Buenas tardes y bienvenidos a Donde Lenguas. Soy Ana Alonso y hoy tengo el placer de estar con Marc Bernabé, escritor y traductor de obras de manga y anime en catalán y castellano, así como especialista en cultura japonesa. Hola Marc, muchas gracias por recibirnos esta tarde. Hola, buenas tardes, Ana. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, ¿no?, de charlar un poquito. Sí. Antes de comenzar con la entrevista en sí, me gustaría hacer una breve presentación a todos los oyentes que nunca hayan oído hablar de Marc Bernabé. Estudió durante 5 años un máster en japonología en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka y tras cursar estos estudios centró su atención en la traducción y la interpretación del japonés, haciendo especial hincapié en las traducciones de manga y anime de las que hablaremos durante la entrevista. También ha trabajado sobre la didáctica de la lengua y la cultura japonesas para hispanohablantes. Prueba de ello son proyectos como los 4 libros Japonés en viñetas, los 3 de Kanji en viñetas, el recorrido por la cultura nipona a puntos del Japón, la serie Kanji para recordar o la guía de viajes rumbo a Japón del año 2005. También trabaja con otras lenguas como el chino, por ejemplo, su libro didáctico Hanzi para recordar, ¿es Hanzi? Se pronuncia Hanzi, creo. Pues Hanzi. Yo no sé chino, ¿eh? Esto es, digamos, una especie de carambola que salió ahí. Bueno, pues este libro está escrito en chino y, bueno, más allá de este último proyecto, también en su empresa de traducción llamada Daruma Surveys Linguistics se realizan traducciones no solo del japonés, sino también del coreano. Añadir que es autor de innumerables prólogos, artículos y presentaciones y que ha impartido sendas conferencias sobre manga, anime y cultura de Japón. De hecho, hoy está en Salamanca para participar en la Semana Cultural del Japón dando una charla sobre manga aquí, en el Centro Cultural Japonés Salamanca. Bueno, pues creo que esta ha sido una presentación sí, más que exhaustiva y muy, muy apropiada. No sé, quiero decir que muchas veces que me hacen entrevistas, el entrevistador no sabe, apenas no se ha informado casi, ¿no? Y me sorprende que ha sido tan, tan exhaustivo y tan correcto todo. Bueno, gracias. De nada. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta y va a tratar sobre el idioma, sin duda, exótico. El japonés le ha empezado a interesar a la gente desde hace bastante poco, hace una década. Esta lengua no levantaba tantas pasiones entre los españoles y, por lo tanto, no había demasiada gente que la estudiara. ¿Por qué decidiste estudiar japonés tú? En aquel momento en el que no daba bueno, gente hay varios motivos. Uno de ellos es que, por alguna razón que racionalmente no alcanza a explicar, desde muy pequeño siempre me había atraído Japón y el japonés en Japón en general y el idioma japonés en particular. No sé por qué. Y a veces digo medio en broma que igual es que en una vida anterior fui japonés, pero vamos, es medio broma, pero igual quién sabe, ¿no? Este es un motivo. Otro motivo es indirectamente el manga y la animación. Cuando yo era adolescente, o niño incluso, se pasaban bastantes programas de animación japonesa, pues como Dragon Ball o Doctor Slump o Los Campeones de Oliver y Benji, etcétera, etcétera. Entonces, como todos los de mi generación, esto pues me gustaba. Pero lo que más me llamaba la atención, relacionado con lo de antes que te decía desde niño y que me gustaba Japón, era cuando empezaba el episodio siempre había el título de ese episodio escrito en un idioma, que era japonés, pero unos garabatos, muy entrecomillada este de garabatos, que a mí me llamaban poderosamente la atención. Entonces, cuando ya fui mayor y entré en la universidad, la casualidad también quiso que entrara en la Facultad de Traducción e Interpretación y en la Autónoma de Barcelona tiene el idioma japonés como uno de los idiomas de trabajo. Entonces decidí, bueno, mira, oye, igual es esta la oportunidad, ¿no?, que tengo ahora de estudiar japonés, así que me metí y realmente creo que ahí encontré lo que es mi vocación. Yo creo que todos servimos para algo, o sea, para muchas cosas servimos evidentemente, pero hay una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas cosas que somos todos especialmente brillantes. En mi caso creo que el japonés es una de estas vocaciones mías y he tenido la enorme suerte de encontrarlo, ¿no? Y bueno, más o menos fue así. Bueno, una pregunta a lo mejor un poco más profesional, sí, del ámbito de la traducción. A lo largo de la carrera hemos comprobado que toda especialidad de traducción tiene sus peculiaridades. ¿Cómo se trabaja en la industria de la traducción del manga? ¿Cómo se trabaja en la industria de la traducción del manga? ¿En qué sentido, digamos, puramente formal o sea, Sí, empezando por el formal. empezando por el formal, pues, aunque vivimos en una era súper digital, ¿no? Es curioso, pero todavía seguimos trabajando como hace 10 años. O sea, nos llegan los libros impresos en japonés y nosotros lo que tenemos que hacer es numerar, o sea, con un bolígrafo, un rotulador. Suena, para el que es fan del manga o del cómic, suena un sacrilegio esto de marcar, ¿no? Con un lápiz un libro. A mí me costaba mucho al principio, ¿eh? Pero es así, tenemos que marcar porque el rotulista, el que viene después del traductor, no sabe japonés, tiene que saber dónde van los textos. Entonces, marcamos el tomo y entonces una traducción normal y corriente con un archivo de Word. Ponemos página tal, viñeta 1, lo que sea, ¿no? Y así, pues esta es la guía que se le entrega al rotulista junto con el Word. Esto formalmente, en el caso del manga. Conceptualmente es lo mismo que cualquier otra traducción de tipo literario. El manga y la animación, el anime, son productos. Concretamente, el manga es un producto que es oral, o sea, los personajes están hablando, pero está en formato escrito. Con lo cual, esto tiene obviamente que tener unas. El traductor tiene que tenerlo en cuenta y tiene que darle, pues, a estos personajes una entonación en español lo más natural posible, ¿no? Podríamos estar hablando toda la tarde sobre cuestiones de traducción. De hecho, tengo una conferencia al respecto que iba a darla aquí en Salamanca hace unos meses. Lo que pasa es que por motivos familiares al final se tuvo que anular, ¿no? Y es una lástima, pero sí, es una Sí. lástima porque me gusta mucho esa conferencia, ¿no? La preparé especialmente para Salamanca, no la pude dar por, bueno, ya te digo, motivos personales, ¿no? De una familiar que se puso muy enferma. Y luego la di en Chile, que también tienen una facultad de traducción en la Universidad de Chile. Y la verdad es que fue maravillosa esa conferencia. Es una lástima que no la pueda dar. Bueno, Que la pues conferencia de hoy es diferente. Vas sobre aprender japonés. bueno, no fue hace un par de meses, pero seguro que pronto vendrás a la Sí, facultad ojalá. y Yo creo que me gustaría volver a Salamanca y dar esa conferencia porque, entre otras cosas, ¿verdad que a partir de este año se puede estudiar sí, japonés es el primer año que en tiene la facultad Salamanca, de ¿verdad? Entonces ya traducción. es la tercera, solo hay tres universidades en toda España en la que se puede estudiar japonés dentro de la carrera de traducción e interpretación. Una es la mía, la de la Autónoma de Barcelona, otra es la Pontificia de Comillas de Madrid y esta es por fin la tercera, ¿no? Con lo cual, en Chile, en la Universidad de Chile también tenían esta especialidad. También estudiaban japonés dentro de la carrera y fue pues muy especial, ¿no? Poder dar esa charla y cómo responder a la gente. Me gustaría hacerlo aquí en Salamanca también. Por supuesto, ya quedan apuntado. Queda dicho. Bueno, y entre, bueno, como sabemos, tanto el manga como el anime han sido dos de tus principales sectores en los que te has centrado. Me gustaría preguntarte en cuál te sientes más cómodo. Yo me siento mucho más cómodo en el manga, el cómic, porque siempre desde niño me ha gustado mucho el cómic, he leído mucho Mortadelo, Zipizape, Tintín, Asterix, lo que sea, y luego pues manga, ¿no? Es un medio que me gusta más, que estoy muy cómodo con él y me gusta. El anime formalmente es un poco más puñetero, entre otras cosas porque en el manga tienes la limitación de espacio que son los bocadillos. Pero es flexible, no tiene que ser exacto, ¿no? Mientras quepa la frase española dentro del bocadillo, ya sirve. En cambio, en el anime, si el personaje japonés habla 5 segundos, por decir algo, en español tiene que hablar 5 segundos exactos, ¿no? Y tienes que estar muy atento a no pasarte de esos tiempos, y es un poco más farragoso, en mi opinión. Bueno, eso es lo que se llama la constraint translation, que se suele decir de la traducción audiovisual, ¿no? Correcto, sí. Hace mucho tiempo, uf, hace tiempo que la teoría de la traducción no la Eso, doy, ¿eh? a mí me tocó Pero el año pasado. sí. Bueno, y en cuanto a la tarea de traducción en sí, ¿siempre es el mismo traductor para todos los tomos de manga o en algunas circunstancias podría cambiar eso y ser varios traductores? Lo ideal es que sea siempre el mismo traductor en una colección de manga. A veces, según los ritmos, hemos trabajado en equipos de 2 personas. Por ejemplo, pues es una colección mensual, un tomo de 200 páginas cada mes, pues un solo traductor. por circunstancias que sean, no puede aceptar este trabajo, igual montamos equipos de dos. Entonces, un mes tú, un mes yo, un mes tú, un mes yo. Y otras veces, pues por lo que sea, pues hay que cambiar de traductor, porque uno se pone enfermo. Pero digamos que mi ideal o el ideal de la empresa que dirijo y que, bueno, que coordinamos ahí todas las colecciones que se van traduciendo, el ideal es que sea una sola persona para toda la serie, para mantener coherencia, para mantener estilo, para... Bueno, son razones bastante obvias, creo, ¿eh? Pero es así. ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que te tienes que enfrentar cuando traduces manga y anime en ambos casos? Para el anime yo diría que lo que has dicho antes del constraint, no sé qué. Yo diría que Translation. es esto y también los códigos, porque en anime se tiene que indicar si el personaje está, la boca está en pantalla, entonces esto sería un on. Si la boca está fuera de pantalla sería un off. Si está, digamos, el personaje se le ve, pero no se le ve la boca moviéndose, etcétera, ¿no? Es una serie de códigos que tienes que ir pues poniendo ahí. ¿Qué más? ¿Cómo era la pregunta? Dificultades. Las dificultades. Otra dificultad sería también los registros. Por ejemplo, pues si un personaje habla muy coloquial, o tienes un personaje que es un samurái que habla anticuado, ¿no? En japonés antiguo, pues tienes que intentar que sea el ambiente, digamos, sea similar también en español. Yo creo que para mí lo ideal en una traducción de este tipo es que no se note, o se note lo menos posible, que ese cómic, ese manga, estaba escrito originalmente en japonés, ¿no? Esto es que sea la traducción fluida, que suene bien y bueno, que formalmente, obviamente, esté bien, ¿no? Dificultades específicas. Bueno, puede haber dificultades, depende de la colección. Hay colecciones pues que básicamente no necesitarás casi ni consultar el diccionario y otras pues que son mucho más duras. Hay obras, el manga, bueno, ya lo sabéis, los oyentes probablemente ya lo sabéis, que el manga japonés no es únicamente para niños. Hay mangas de todos los tipos, para todos los públicos y de todas las temáticas, ¿no? Habidos y por haber. Y hay mangas que son de corte histórico, como he dicho antes, pues ambientan en la época de los samuráis o en la época de, yo qué sé, hay uno que es de un monje zen en el siglo XIII o XIV. Es súper interesante, pero están muy bien documentados en el original, con lo cual en la traducción tienes que documentarte también para poder dar una traducción fidedigna, correcta y bueno, bien, ¿no? Que sea una buena traducción. Con lo cual hay colecciones que exigen al traductor un esfuerzo muy grande de documentación. Pero ya te digo, va a depender muchísimo de qué tipo de obra es. Y en cuanto al aspecto de la cultura, ¿qué podrías decir? Porque claro, la cultura japonesa no tiene mucho que ver con la española y entonces esas obras de arte, porque yo las llamaría incluso obras de arte, los manga, pasarlo al español, traducirlo, esa transmisión de la cultura de un lado a otro, ¿cómo lo lleva un traductor? Ahora hace más o menos ya, bueno, 20 años que se publica manga de forma regular en España y unos 10 desde que se publica ya en bastante cantidad y que nos llega lo más exitoso de Japón. Hace 20 años, por ejemplo, no podíamos, bueno, yo no estaba traductor todavía, pero hace 10, 12 años cuando empecé, utilizar la palabra futón, por ejemplo, era, pues, no sé, ahí sí no lo van a entender. El sushi, bueno, igual sí que no hacía falta poner nota, pero o sea, sí me tenías que poner nota. No sé, tantas palabras que ahora mismo ya le son familiares al lector de manga y tantas cosas de la cultura japonesa que le son familiares que muchas cosas que teníamos que poner con nota culturales hace 10, 12 años, ahora mismo no hace falta, ¿no? Intentamos trasladar en la medida de lo posible la cultura, bien sea pues con explicaciones dentro de los bocadillos si caben, pues me gusta mucho el pescado crudo sashimi, ¿no? Esto va a ser una estrategia pues para no interrumpir al lector con notas, ¿no? Otra estrategia son notas a pie de página, explicando. Otra estrategia es una recopilación de notas al final, si hay una serie con muchas de ellas. Y otra es directamente un artículo explicatorio, introductorio o al final, depende del tomo. Son las estrategias que intentamos o sugerimos a las editoriales cuando un manga tiene una carga cultural bastante fuerte, ¿no? Y os ponen muchas pegas porque por lo general es bien sabido que las editoriales no son muy amigas de las notas a pie de página y de añadir anexos y esas cosas. En general, las editoriales españolas, si fuera por ellas, pondrían todos los extras que hiciera falta, ¿vale? Pero hay dos cosas que a veces lo dificultan. Una es el tema de los pliegues de papel, o sea, es decir, un libro se distribuye en pliegues de 32 páginas, que bueno, luego puede ser múltiplos de esto, ¿no? 16 o 8 o incluso 4, ¿no? Entonces, si añadimos un artículo extra, tienen que poner un pliegue más. Con lo cual, eso va a encarecer el producto, etc. Entonces, por razones de espacio, a veces no se puede incluir. Y otra que casi es más importante o más puñetera que esta, es el hecho de que todo tiene que pasar por la aprobación de la editorial original en Japón. Y esto implica, pues, traducir ese artículo al inglés como mínimo y, pues, esperar a que los japoneses, que muchas veces tardan mucho en contestar, pues que te digan, pues me parece bien o no, o arriesgándote a que te digan, uy, no, no puedes poner artículo, ¿eh? También. Con lo cual, a veces, muchas editoriales ya directamente dicen, mira, esto es que es un rollo, y ojalá pudiera hacerlo sin pasar por aquí, pero tengo que pasar por aquí, y como no tengo tiempo de traducir esto al inglés, y no tengo tiempo de esperar a que el japonés me conteste, que igual tarda 15 días, etcétera, pues mira, casi mejor que no lo ponemos. Entonces, pues, en estos casos, pues se ponen notas al pie. No me gusta mucho personalmente porque creo que interrumpen la La lectura, lectura. pero es lo más fácil porque esto no pasa por aprobación, ¿ves? Bueno, con la llegada de los e-books, la gente compra cada vez menos y menos libros en papel. ¿Crees que algo parecido podría llegar a pasarle al mundo del manga en un futuro, pues, más o menos cercano? Yo creo que no es que podría, es que debería para mí pasar esto. Porque me cuesta imaginarme un medio que originalmente es en papel, sea novela, cómic, sea más apropiado que el manga para ser adaptado a libro electrónico. Por muchos motivos. Uno de ellos es que, como sabes, el manga suele tener muchos volúmenes, ocupa mucho espacio. Y el ratio, digamos, precio del tomo por horas de disfrute de ese tomo es muy bajo. En general tiene poco texto el manga, con las debidas excepciones, hay mangas con mucho texto, pero en general son de lectura súper rápida. Con lo cual, tenemos un libro que es caro y que tiene muchos tomos. Es decir, que ahí estaba haciendo el cálculo y coleccionar Naruto desde cero ahora mismo con 62 tomos, 63 que tiene ahora en el mercado, a 7,5 euros el tomo te sale a más de 470 euros. Para ricos, manga. Claro, es caro. O sea, si lo vas comprando mes a mes, un tomo al mes o cada 2 meses, no lo notas. Pero si tuvieras que empezar ahora mismo desde cero a coleccionarlo, tendrías que gastarte casi 500 euros en una colección que además te ocuparía casi 1 metro de espacio de estantería. Y ayer me decían en Twitter que pesa 13 kilos. Con lo cual, gente que hemos hecho mudanzas con muchos libros, y me incluyo, es un infierno, ¿eh? El manga. Con lo cual, creo que debería. Es lo ideal el manga para el ebook. Porque esto, si consiguiéramos que los ebooks de manga tuvieran un precio atractivo, o incluso que tuviéramos a una plataforma tipo Spotify, pero para manga, es decir, que una suscripción de 5 euros al mes o 10 euros al mes, lo que sea, el esto, lo que quieras. Si consiguiéramos esto, podríamos leer tanto manga, tendríamos tanto disponible que vamos. Ahora mismo el manga es caro porque hay relativamente pocos lectores que estén dispuestos a pagar esos precios o que les atraiga, ¿no? Y como hay pocos lectores, y como las ventas son pocas, tienen que poner el precio más alto. Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que el ebook Si finalmente se desbloquea, porque esto aquí dependemos obviamente de las editoriales japonesas, y aunque Japón tiene una imagen en Occidente como ser la meca de la tecnología, te aseguro que son muy lentos con estos temas, con lo cual todavía podemos tardar bastantes años en tenerlo, ¿no? Pero si conseguimos unas plataformas que funcionen, el manga es ideal para el ebook. Bueno, yo tengo un ebook, así que cuando los japoneses se Sí, decidan hacerlo ya. es que de verdad, ¿no? Y es que además ayer también ocurrió que una plataforma americana de libros, o sea, de manga electrónico, anunció que iba a quebrar. Y que, no, como no había dado la opción de descargar esos contenidos, sino que los leías online, a partir del 30 de marzo de este año vas a perderlo. Si te has gastado tu dinero ahí, no vas a poder leer los libros que has pagado. Con lo cual lo están haciendo muy mal. Muy mal. Pero ojalá en algún momento se recupere. La verdad es que, bah, yo sueño con el día que por fin podamos tener una librería, o sea, sí, una librería virtual de manga con la que se pueda comprar con normalidad. Bueno, cambiando un poco de tercio, uno de los temas más tratados últimamente en las aulas es el de los derechos de autor. Los traductores literarios cobran un cierto porcentaje por cada libro y esta cuestión varía un poco cuando se trata de un bestseller. ¿Pasa exactamente lo mismo con los traductores de manga? Es una buena pregunta porque hasta hace muy poco habíamos sido total y absolutamente ninguneados Fuerte. en este tema. Es decir, a día de hoy yo todavía tengo que cobrar algún royalty por alguna traducción de manga que haya hecho, ¿eh? Se te lo digo ahora. Pero desde un tiempo a esta parte, sobre todo debido a ciertos movimientos que ha habido en el mercado, concretamente español, de manga, ha habido ciertos movimientos. Y por fin, con alguna editorial estamos ya firmando contratos en los que se prevé pues un pequeño porcentaje de derechos de autor, ¿no? No sé qué te voy a decir aparte de esto. Bueno, que por fin se están. Ah, sí, todo esto viene debido a que hace un año o dos en Francia, los traductores de Dragon Ball pusieron una demanda a la editorial francesa que edita Dragon Ball, porque les reclamaban pues este pago, ¿no? Y si aquí Dragon Ball ha sido un superventas, en Francia más, porque en Francia tiene un mercado del manga que podríamos multiplicar las cifras de aquí por 10 y quedarnos cortos. Con lo cual, pusieron una demanda editorial y los traductores franceses de Dragon Ball ganaron. Y la editorial francesa pues se vio en la obligación, creo, si no me equivoco, son rumores que he oído, igual no es verdad, que tuvo que pagar 300.000 euros a los traductores de Dragon Ball en concepto de royalties de la traducción. Con lo cual, esto, claro, ha llegado a España y algunas editoriales han dicho, eso tenemos que hacerlo bien, tenemos que firmar contratos, porque hasta hace nada, y hay todavía bastantes editoriales que trabajan así, pues el trato es verbal. Y luego, pues, nos atenemos a lo que dice la ley en estos casos, ¿no? Pues que la traducción se cede a la editorial por un periodo, si no está estipulado, de 5 años, y a partir de este periodo, pues el traductor queda libre para hacer con esa traducción pues Claro. lo que quiera, ¿no? Entonces, ya te digo, es una cosa que en España todavía está, perdona la expresión, en bragas, pero se va moviendo, y esto es una buena noticia para los traductores. Muy bien, por lo menos buenas expectativas. Sí. Esperemos que se cumplan. Aunque ya te digo, hemos firmado, vaya, muchos contratos ya de traducción y todavía no hemos visto Esperemos que nada en pronto. concepto de royalties, pero bueno. Bueno, también has fundado tu propia empresa de traducción y de interpretación, lo que deja entrever una gran iniciativa personal por un lado y una empresarial por otro. ¿Qué tipo de traducciones soléis recibir fundamentalmente? Bueno, el nacimiento de Daruma fue una casualidad, no es que sea yo haya nacido para ser empresario, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, junto con mi socia Verónica Carace, ya empezamos a traducir en un momento en el que tuvimos mucha suerte, vamos, que volvimos de Japón de estudiar ahí un año un programa de intercambio, Y entonces pues es el típico momento de, bueno, ¿y ahora qué? Y empiezas a enviar currículums. Y justo dos editoriales en ese momento estaban buscando traductores de japonés. Una era Glénat, que lo había traducido, todo el manga que había editado hasta el momento lo había traducido a través de terceras, de segundas lenguas, tipo francés o inglés. Y entonces ya estaban diciendo, igual deberíamos traducir de japonés. Entonces mi currículum, pum, llegó en el momento adecuado. Y el otro era Planeta Agostini, que también empezaban a apostar más por el manga. Tenían unos cuantos traductores ya, digamos, contaban con ellos. Y nada, pero querían ampliar. Y entonces, suerte, pura suerte. Entonces, a lo largo de los años, el manga ha experimentado un boom muy fuerte. Bueno, desde el 2007 está bajando. Pero de 2001 a 2007 fue una curva de ascenso muy, muy pronunciada. Con lo cual, los pedidos iban cada vez a más. Editoriales como Glénat nos dijeron que, bueno, que preferían contar con un solo interlocutor con las traducciones. Con lo cual, bueno, ahora que tienes un volumen de trabajo que te permite, pues, llevarlo bien, pero cuando ese límite de trabajo lo supera, o sea, cuando ya no puedes, tienes que contar con otras personas y hacer un equipo. Entonces, pues así nació la empresa, básicamente, ¿no? De intentar, pues, ofrecer el mejor servicio posible. Todas nuestras traducciones pasan un control interno de calidad. Hay un revisor que siempre pasa. Normalmente somos nosotros mismos los que lo hacemos. Pues yo te reviso a ti, tú me revisas a mí y así vamos haciendo, ¿no? ¿Y qué tipo de traducciones hacemos? Durante nuestra historia, básicamente, hemos hecho igual el 90% manga y anime. Hemos conseguido muy buenos clientes aquí. Uno de anime, por ejemplo, sería Loop International, que tiene los derechos de Shin-Chan y Doraemon, entre muchísimas otros programas en España. Y tenemos la suerte de que confíen en nosotros. Y bueno, pues eso, casi todo lo que hacemos es manga y anime, aunque últimamente sí que es verdad que no sé muy bien por qué tampoco, pero están llegando otros tipos de encargos, sobre todo relacionados obviamente con el japonés, pues contratos, páginas web, lo que sea, y claro, no nos cerramos a nada, y menos en un momento como este actual, ¿no? Que de crisis que obviamente como todos la hemos notado. Y si quieres, pues, seguir manteniendo el equipo que tienes y dando trabajo a toda la gente que estás dando trabajo, pues tienes que procurar coger tanto trabajo como puedas, ¿no? Y bueno, para terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, me gustaría preguntarte por alguna anécdota de traducción desde el japonés. Pues una anécdota divertida podría ser cuando conocí al autor de Shin-chan, Yoshitoku Suien, en Japón. Yo estaba ahí trabajando en el Mundial de Fútbol de 2002 y no recuerdo muy bien cómo, pero en una página web encontré la dirección del autor de Shin-chan y yo estaba traduciendo en esos momentos. De hecho, mi primer proyecto de traducción fue Shin-chan para la tele, con lo cual fue además una casualidad porque era verano, era 3 o 4 de agosto o algo así, y fue TV3, la tele catalana, quien lo compró primero. La serie querían estrenarla en septiembre, con la vuelta al cole. Entonces necesitaban urgentemente traducir esa serie. Pero todos los traductores que tenían, digamos, en la lista, traductores homologados, estaban de vacaciones. Entonces empezaron a buscar y llegaron a mí, bueno, a nosotros. Y bueno, pues pasamos una prueba, estupendo, y así empezamos. Y Shin-chan, pues fue ¡bah! El gran éxito, ¿no? Entonces, como traductor de Shin-chan, yo que estaba viviendo en Yokohama, pues que está al lado de Tokio, dije a ver si puedo conocer al autor y le envié una carta a esa dirección que había encontrado por internet, que igual no era. Pero bueno, y me contestó. Entonces quedamos para cenar y tal, y muy, bueno, súper bien, nos hicimos bastante amigos, de hecho. Y bueno, creo, recordé, fue esa primera vez, creo, que yo, como muy avergonzado, le dije que habíamos estado cambiando algunas cosas para adaptar el humor de Shin-chan al En español español. de España, para que aquí se riera la gente, ¿no? Por ejemplo, pues Shin-chan, para ligar con las chicas, muchas veces dice literalmente, Nena o guapa, muñeca, lo que sea, ¿no? ¿Tú eres de las que le echan cebolleta al natto o no? Entonces, si lo traducen literalmente, no tiene ningún sentido. El natto es una comida japonesa que solo se conoce ahí prácticamente y hay gente que le echa cebolleta y hay gente que no. Entonces, esto se tiene que adaptar. Nuestra opción fue, ¿eres de las que le echan queso a los macarrones o no? ¿No? Pues que es una... No es español, tampoco es un referente universal. Tampoco puedes poner si tú a la tortilla de patatas le pones cebolla o Cebolla, ¿no? no, porque no cuela que un japonés ¿Cómo diga una será? cosa así. Una de las cosas que le hizo mucha gracia, bueno, yo dije, es que no sé, hemos cambiado algunas cosas y el tío se partía, decía, no, no, puedes cambiar todo lo que quieras porque ya veo que estáis consiguiendo una adaptación muy buena que está gustando muchísimo en España, pues... Sigue así, ¿no? Una de las cosas que le hizo mucha gracia fue un cerdo que sale. En japonés es Buriburi Daemon. Entonces, Buriburi es la onomatopeya que usa Shin-chan. Buriburi es la onomatopeya de cagar. Y es lo que dice cuando hace el culete culete, ¿no? Que es Buriburi, Buriburi, que es. Obviamente, tampoco pueden, que tenemos que poner. Si es una onomatopeya, tenemos que poner. Prr, prr, no tienes entendido, ¿no? Entonces. Le pusimos lo de culete, ¿no? Pues Buri Buri Daemon, Daemon como Doraemon, el emon este es un sufijo de nombre como antiguo de samurái. Entonces, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Le ponemos el mismo nombre y no entenderá nadie o qué? Y yo pues dije, ya está, le ponemos cerdito valiente, pues pensando en el príncipe valiente. Y aparte, pues que es todo lo contrario a lo valiente, es un cobarde total. Entonces él... Como muy preocupado, cuando le dije, no, no, es que al Buri Buri Daimon le hemos puesto cerdito valiente. Y con preocupado me dijo, pues los japoneses son así. Pero es que no es valiente, yo ya. Por eso, ahí está la gracia. Y entonces parece que lo captó, dijo, hostia, pues sí, qué gracioso, ¿no? Y se puso a reír. Y es. Fue una anécdota muy, muy entrañable, ¿no? Eso, poder conocer al autor de la serie que estás traduciendo. Y que te dé su visto bueno y que encima te diga, no, no, haz todos los cambios que quieras, porque, vamos, visto lo visto y visto el éxito que tiene en España Shin-chan, lo estás haciendo bien, o sea, que sigue así, ¿no? Eso fue una de las cosas que bueno, que me hicieron estar muy orgulloso de ser traductor y en general y traductor de manga y anime en particular. Bueno, pues con este final tan entrañable y tan bonito, creo que tenemos que dejar la entrevista porque nos pasamos de tiempo. Vaya, ya ves. Bueno, muchísimas gracias, Marc. A Ha ti. sido todo un placer. Y nada, a los oyentes decirles que subiremos al blog esta entrevista como hacemos habitualmente y también que pondremos el link al blog de Marc Bernabé, del que no hemos hablado, pero bueno, para Bueno. que puedan visitarlo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.